Yo quisiera ser la luz. Yo quisiera ser la luz para vencer la oscuridad. Quisiera ser la verdad, la que predicó Jesús. Quisiera llevar la cruz para aliviar el dolor del humilde pecador. Quiero ser misericordia para que no haya discordia. Quisiera ser el amor. Yo quisiera ser la tierra, yo quisiera ser la tierra pa' toda la humanidad. Yo quisiera ser la paz para terminar la guerra, pa' saber en qué se encierra. Quisiera tener talento. Quisiera ser aposento para todo vagabundo. Para recorrer el mundo, yo quisiera ser el viento. Para que no haya tristeza, para que no haya tristeza. Quisiera ser la alegría. Yo quisiera ser el día para ver tanta belleza. De la gran naturaleza quisiera ser elemento. Quisiera ser instrumento para todo fiel cristiano. Con la guitarra en mis manos quisiera estar un momento. Para que no haya violencia, para que no haya violencia, yo quisiera ser la calma. Para controlar mi alma quisiera ser la paciencia. Quisiera ser la inocencia, hacer un mundo mejor. Del que cometió un error, quisiera ser el consuelo. Quisiera estar en el cielo, junto a Dios nuestro Señor. Por fin doy la despedida, por fin doy la despedida, sin quejarme de mi suerte. Y para vencer la muerte, yo quisiera ser la vida. Quisiera ser mi partida para ver al Padre Eterno. Del anciano y del moderno quisiera ser una historia. Quisiera estar en la gloria para vencer el infierno.